Facebook. Bueno, está con nosotros Francisco Pancho Gramajo, como habíamos anunciado desde temprano y habíamos publicitado hace un par de días. Aquí nos da un gusto realmente, además nos conocemos, somos amigos. Buen día, Pancho. Hola, Carlitos, buen día. Buen día, Natita, que está operando ahí. Sí. Con, digamos, parece la... Favaloro. Es la maquinista. Favalora, sí. Es la maquinista de, sí, de todo este enorme barco. Sí. Que bueno, espero que no se convierta en el Titanic. No, pero bueno. No, por Dios. No, por Dios. ¿Vos decís que es la maquinista del Titanic? Sí. No, digo, espero que no lo sea. Están todas las tuercas bien ajustadas. Esperemos que sí. ¿Está saliendo bien el micrófono? Sí, está saliendo bien. Bueno, Charlie, antes que nada, agradecerte a vos por la deferencia de siempre tenerme presente, siempre invitarnos. Porque, bueno, en mi figura hay mucha gente atrás que piensa parecido, que tenemos intenciones de cambio. Sí. Pero, ¿qué tipos de cambios, no? Es importante. Vos sabés que es importante que esté Pancho con nosotros para, bueno, primero aclarar algunas cosas. Pancho se presenta, es precandidato justicialista o de Unión por Córdoba, no sé cómo es la denominación real hoy. Para peronista para la próxima elección a intendente, que puede ser en marzo, puede ser en mayo, todavía no se sabe. Ahora, Pancho, ¿cómo va a ser la estructura? ¿Cómo te presentas? Primero hablemos de cómo, de lo digamos técnico. ¿Cómo te presentás? ¿Va a haber una interna? ¿Cuál es la idea tuya y de tus otros compañeros, como Fabricio Díaz, que estuvo acá el sábado pasado, por ejemplo? O Morano o Rodríguez. Contame un poquito cómo es todo esa historia. Mira, uno primero tiene que empezar a pulir sus propias ideas, ¿verdad? Que pueden concordar o no con las ideas de los otros candidatos. Uno va en busca de la unidad peronista. Pero no puede ser una unidad a cualquier costo si no tenés un debate interno adentro, por ejemplo. ¿Le pones límites a la unidad? No. Yo quiero que haya un debate. A ver, ¿por qué perdimos? En las elecciones pasadas, ¿por qué perdimos? Uh-huh. ¿Alguien sabe por qué perdimos? Suposiciones tenemos todas, pero hay que llegar a un punto de decir, bueno, perdimos por tal cosa, porque bueno, la gente de Cambiemos caminó mejor, fueron más astutos, pero nosotros tenemos que hacer esa catarsis. Una autocrítica que no la hemos hecho, no las hemos hecho. Yo noto que eso es como que falta y se teme, uh-huh, ¿verdad? Noto mi partido segmentado, donde se han tomado decisiones... donde muchas veces el resto de los compañeros nos enterábamos el mismo día o después que han sido tomadas. Sí. Eso es rayano en una falta de respeto, ¿no? De parte del dirigente. Entonces no podemos hacer el papel de payasos obsecuentes mientras otros toman decisiones donde nosotros no sabemos. Ojo, pueden ser acertadas, ¿verdad? Pero sí, en algún momento, si sos un partido político, los partidos políticos son las instituciones en donde se debate la organización de los estados, sí, ¿verdad? Municipal, provincial, nacional. Sí. Entonces, si no, estamos dibujados todos. Tampoco puede ser que te digan cada 4 años, y esto es una crítica para todos los partidos, bueno, mira, esto es lo que hay, elegí Carlitos y después andate, no molestes durante 4 años. Uh-huh. Ahora, tradicionalmente el peronismo fue verticalista. Sí, sí, esa es la tradición del partido, sí. Pero bueno, también sabemos que ha habido siempre dentro del peronismo líneas con mucho diálogo, mucha autocrítica. Entonces, cuando eso está salvado, digamos, es cuando viene la mentada unidad. Ajá. Bueno, a nosotros, yo personalmente creo, y la gente que me acompaña, creemos que nos falta eso adentro. Porque si no, te deshilachas a los 6 meses, empiezan las peleas intestinas dentro. Claro. Los egoísmos. Del gobierno, entonces siempre queda el pueblo de rehén con todas estas situaciones. Ahora, vos estás proponiendo entonces un debate entre todos aquellos que se están postulando intendente. ¿Entendí bien? Sí, tiene que haberlo. Tiene que haberlo. La gente tiene que empezar a escuchar, a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, ¿a dónde vamos a apuntar el pueblo? ¿Verdad? Si lo apuntamos, supongamos, ¿no? Vamos a volar un poquito a turismo de deportes extremos, qué sé yo, mountain bike, escalada en piedra, todas esas cosas. Sí. Vos tenés que ya tener acomodado, ayornado el hospital con un servicio de traumatología las 24 horas porque estás teniendo ese tipo de deporte. Está bien. Yo te invitaría que de esos detalles hablemos en un segundito. Primero vamos a cerrar la primer parte esta que estamos charlando acerca de cómo se llevaría adelante el hecho este. Vos estás proponiendo un debate entre todos los candidatos y barra o una votación interna o no, o descartás, ¿cómo se llama la votación interna? La interna. Sí. Mira, si hay un candidato que se eleva por sobre el resto, porque su imagen y no sé, su aceptación, su impronta, claro, su aceptación, su discurso cierra, y sería tonto que uno salga a proponer una interna, ¿verdad? Entonces también uno puede aceptar la medición de imagen, ahora que la medición de imagen sea transparente, sí, porque ya tenemos experiencia de cómo se manejan ese tipo de situaciones. Recordemos que está el pueblo en el medio. Fíjate, Charlie, que el último gobierno de Unión por Córdoba, porque fue electo por Unión por Córdoba, fue el de Roxana Olmos. Para el año que viene van a ser 12 años que el peronismo está dando vuelta y no puede cuajar. Sí, que perdió la... Bueno, en la última elección, ¿por qué la perdimos? Vino el gobernador, vino el senador. Hubo apoyo. Hubo apoyo. El intendente saliente, Gustavo Cés, había renunciado. Entonces nosotros tuvimos un error de mensaje hacia la sociedad. Evidente. No se puede, para mí no se puede hacer política esperando el fracaso de la gestión actual. Claro. Por actual se entiende la que está en el momento, ¿no? Puede ser ahora la de Buffon, y en su momento fue la de Cés. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra para digamos, salvar eso? Yo veo que el problema es profundamente humano. Es de valores. Uh-huh. La palabra no se puede mantener, se cae en la inconsistencia. Y bueno, de ahí empieza... ¿La palabra de quién te referís? Charlie, si yo acuerdo con vos, mira, Charlie, vos vas a estar en prensa, supongamos, ¿no? Sí. Y a los 2 minutos vos te fuiste y te lo doy vuelta, ¿cuál va a ser tu sentimiento? Sí, de engaño. Sí. Antes tenemos que hablar para ver por qué vos en prensa, por qué vos sos el mejor y no otro. Claro. Pero si llegamos al acuerdo... Aparte es cierto, eso sí. Bueno, pero si llegamos... me encanta. Se ríe la... No, adhiero, por supuesto. Hay que empezar a respetar lo que se habla, lo que se dice. Si no hay nada para decir, no se dice absolutamente nada, ¿verdad? Sí. La gente tiene que empezar a aprender a ver las cosas. Proyectos podemos tener mucho. Ahora, ¿de dónde financiamos? ¿De dónde sacamos el dinero? Porque yo puedo salir y decirte en este momento, mira. Voy a hacer un puerto en Capilla. Claro, y me financia el Banco Interamericano de Desarrollo, claro. Me financia el Banco Mundial. Sí. ¿Qué forma tenés vos de comprobarlo? Sí. ¿Verdad? Hay que traer toda la documentación que acredite, ¿verdad? Y empezar a ver las cosas, si no caemos en el tan mentado chamullo, ¿no? Sí. Un tan mentado chamullo que se puede apreciar, por ejemplo, repasando los dichos del presidente de la Nación. Con respecto a todas. Chamullo. O sea, hay por ahí, Renata, un audio de Macri donde dice que bajar la inflación es lo más fácil que hay, dice, no me, hasta sobrándolo al periodista, no me preguntes eso, es una pavada. Bueno, ahora, bueno, estamos en 50%. Sí. Ahora, eso pasa, por ejemplo, cuando se vota... Pero perdóname, Pancho, ¿qué te quiero decir con esto? No quiero que hablemos sobre Macri. Lo que te quiero decir es que además de proponer esa discusión interperonista, digamos, respetar los dichos y las propuestas de la plataforma de gobierno. Vos fijate, yo te puedo traer las plataformas de gobierno de todo el espectro político de Capilla del Monte, desde la derecha hasta la izquierda, ¿verdad? Sí. Hay cosas que son impracticables. Hay cosas, sí, que son impracticables. Siempre hay que pensar cómo vamos a financiar todo. Sí. Yo personalmente creo que primero hay que empezar por abrir los números del Estado municipal para ver en qué situación estamos. ¿En qué situación estamos? ¿Vos lo sabes? No, todavía estamos esperando el resultado de la auditoría de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces al pueblo no hay que hacerlo suponer. Claro. No hay que hacerlo suponer, hay que darle certeza. Esto es lo que pasa, esto es lo que hay, esto es lo que gana el intendente, estos son sus gastos de representación, esto es lo que gana un concejal, esto, sí, es lo que gana un tribuno de cuenta. Entonces la gente tiene derecho a saber, a estar, sí, informados, y hoy por hoy esas cosas nos pasan, y eso es una decisión política, ¿no? De todas las fuerzas. Sí. Declaración jurada, hay que declarar una escribanía donde acerca del patrimonio, todo, del patrimonio. Claro, gano tanto, tengo tanto, ¿verdad? Hay que empezar a darle ahora, claridad. En alguna oportunidad lo hablábamos acá con Renata, el hecho de que si se pudiera, no sé si políticamente se puede, o constitucionalmente se puede hacer, pero esa especie de declaración jurada que también figure la propuesta de gobierno. No sé si me explico. O sea, yo me comprometo a limpiar las calles. No, pero eso me parece que ya va más por el lado de la ética y la moral, que vos cumplas lo que estás exponiendo por escrito. Sí. El castigo va a ser el escarnio público si vos no cumpliste. Sí. Pero después tenemos otro problema, que es la poca memoria que tiene nuestra gente, ¿viste? Sí, sí. Pero sí, hablo sí, a nivel país, ¿no? Sí, sí. Bueno. El asunto es que se trata siempre de zafar de alguna forma. Sí. Yo en ese sentido he sido muy respetuoso de todas las gestiones que han pasado. Jamás he salido a hacer una autocrítica feroz o tratar de llevar agua a mi molino. Siempre ha sido un trabajo superador. Uh-huh. A ver qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer y bueno... En ese sentido vamos, ¿verdad? Y hablando de eso, Pancho, justamente, estamos hablando con Pancho Gramajo, candidato por Unión por Córdoba para la Intendencia de Capilla del Monte. Hablando de esto que vos decís, de cómo hacer las cosas, cómo financiarlas, ¿cuáles serían tus objetivos más importantes en caso de obtener la Intendencia capillense? Por objetivos, el primero es tratar de darle un ordenamiento, un orden a los números, al pueblo, y después ya empezar a ponernos de acuerdo en generar la masa monetaria, el dinero, para que la gente pueda desarrollarse dentro del mismo pueblo, ¿verdad? ¿Cómo se generaría esa masa monetaria? Y yo fundamentalmente hoy por hoy veo el turismo, ¿verdad? Ajá. Pero hay que empezar a trabajar en lo que es la temporada baja. Diciembre, enero y febrero, más que más, sí, trabajamos todos. Pero después tenemos un bajón entre marzo y noviembre. Ahí hay que desarrollar eventos y ahí es la importancia del municipio, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tiene que haber un gran acuerdo, ¿verdad? Para mí que se empiece a trabajar en red. Restaurantes, hoteles, cabañas, guías de turismo, transporte, sí, de empezar a vender paquetes y que haya gente durante todo el año. Para eso hay que ser previsibles. Ahí es donde empieza a tallar la confianza, ¿verdad? No puede haber dislates en cuanto a los valores humanos. Carlitos, si vos tenés un restaurante y yo traigo gente que vayan a comer a tu restaurante, yo vendo el paquete entero, pero que las cosas, que el dinero que hemos acordado sea el real. Claro, que nos beneficia a los dos. Si ya tenemos chicana entre nosotros, no se puede hacer absolutamente nada. Sí. Y ya se genera un sentimiento del enojo y cada vez vamos para atrás. Yo veo acá mucho enojo, mucha ira, mucho resentimiento. Se arman muchas cosas en contra de... Yo no armo en ese sentido nada en contra de nadie, ¿verdad? No hago políticas con nombres propios. Uno uh-huh. trata de generar una idea y vamos a caballo de esa idea, pero bueno, podremos cuajar o no, si tenemos la gracia de Dios de poder llegar a la intendencia, y si no, acompañaremos al que sea. Sí. Y si no, como hasta ahora. Uh-huh. Sí. Tu apertura también incluye distintas vertientes políticas. Totalmente, totalmente. Es una posición inteligente. Es una posición inteligente. Yo no puedo darme el lujo de perder una mente brillante por más que milite en otro partido. Sí. Ya dije que vivimos en un pueblo de 25 cuadras de ancho por unas 30 de largo, entonces nos sí. vamos a estar cruzando todos los días sí. y no es mi intención andar generando un enfrentamiento para después mirarnos de costados durante años. Uh-huh. No, de mi lengua, de mi boca, no van a salir palabras ofensivas hacia nadie, ¿verdad? Para abrir heridas que duren generaciones. Y a vos te consta, sí. Carlito, que hay broncas que han durado generaciones. Sí, eso sí, no sí. puede ser, no puede sí, ser más. Sí. En muchos aspectos también en nuestra localidad, también en Capilla del Monte, como sucede a nivel nacional, el odio ha superado el amor en muchos otros. Bueno, cosas. Cuando eso es lo que te cuando decís, eso ocurre es grave para todos. Sí, cuando vos votas para que no gane otro, suceden cosas malas. Personalmente, el grupo de trabajo en el que estoy y yo mismo, y lo digo con total respeto y con total humildad, ¿no? Sí. Yo no trabajo para que me vote una persona para que no gane otro. Claro. Yo trabajo para que me vote porque el trabajo que nosotros desarrollamos es mejor, le gustó más, ¿verdad? No, hay que empezar a cerrar heridas que tienen que ver profundamente con lo humano. Hay un tema, hay temas, no hay uno, hay muchos temas que preocupan al capillense. Uno de ellos es el tema de la salud. ¿Qué mirada tenés sobre eso, Pancho? Mira, yo fundamentalmente veo que nos faltan estadísticas. Sí, totalmente. ¿Verdad? Yo, por ejemplo... De todo, no solamente bueno, de salud. Y ese es una crítica que yo tengo hacia el Consejo Deliberante, ¿verdad? ¿Cuántos concejales se han llegado porque tienen la potestad y la autoridad emanada del pueblo que a ellos les permite llegar al hospital y decir, bueno, a ver, decime cómo están los números acá? ¿Cuál es el medicamento que más se consume acá? ¿Cuál es la enfermedad que mayores casos hemos tenido? Entonces, vos teniendo... Por ejemplo, perdóname, Pancho, por ejemplo, el tema de la desnutrición. Bueno. Desnutrición infantil. Bueno. Yo le he pedido acá, estaba sentado ahí donde está vos ahora, el director del hospital, datos sobre la desnutrición infantil en Capilla del Monte y no la tiene. Bueno, justamente la comunidad nuestra, Capilla del Monte, todas las comunidades generan datos constantemente. Tu nombre, tu edad, tu número de documento, sí. tu número de teléfono, tu mail, lo que fuere. Eso tiene que estar cargado. Si vos fuiste, Carlito, a atenderte, a ver, Carlitos Palomares, DNI tanto, sí. Hoy vino resfriado, de acá a 3 meses vino con angina. Bueno, eso tiene que sí, estar... Sí, la presión arterial es tanto. Hay que empezar a generar datos. Entonces vos, con los datos, con las estadísticas, vos ya podés empezar a tomar decisiones y ser más eficiente en el gasto de ahora de, vos fíjate que hospital. Me está planteando que bueno son cosas simples lo que planteo está bueno, pero yo te quiero preguntar sobre eso. Estás planteando que bueno, ¿qué harías con la salud? Es decir, bueno, lo primero que harías sería estadísticas, pero el problema es que vos vas a empezar a tomar estadísticas a partir de tu gestión, porque para atrás no hay. Bueno, pero en algún punto, en algún lugar, hay que empezar a hacerlas. No solamente sobre el hospital, tenemos que ver el centro de cuidado infantil, bueno, cuántos niñitos tenemos, qué es lo que consumen, porque por ahí, qué sé yo, vos llevas a carne y a los chicos no les gusta más la carne, les gusta el pescado, supongamos, ¿no? Sí. Bueno, pero todo eso tiene que estar cuantificado, si sí. La hemos, supongamos. ¿Cuántos litros de agua consume la población en un día con 32 grados y 60% de humedad? Sí. Lo tenemos que saber porque eso te incide en el valor de las horas hombres, los insumos, todo, un montón de cosas. ¿Verdad? Sí. ¿Alguien habla, por ejemplo, de la mortandad de negocios que hay en Capilla del Monte? ¿Cuántos negocios mueren antes del primer año? ¿Alguien sabe las causas? Eso se tiene que saber como el ABC, porque eso te va a incidir. Te va a guiar. En la habilitación, si yo voy a abrir un almacén, le digo como estado municipal a la persona que vaya a abrirlo, no, mira. En ese barrio no te claro, conviene. Claro, claro. En el último año se me han muerto 5 almacenes y el motivo es este. Vos fíjate. Entonces, bueno, uno va trabajando de acuerdo a esas cosas. Pero vos fíjate que... ¿Tenés pensado hacer un relevamiento... integral. Previo, no, pero previamente, vos con tu grupo, con tu gente que te acompaña, hoy, hacer un relevamiento de algo, por ejemplo, hablaste del comercio, decir, bueno, tomemos el centro, por decir de alguna manera, o Balumba. Bueno, a ver, ¿cuántas tiendas de ropa hay en el centro? Exactamente. O sea, tenemos que saberlo. Por ejemplo, hay que ver cómo inciden muchas cosas, desde el costo de los impuestos, costo de alquileres, impuestos municipales, impuestos provinciales. Entonces, de acuerdo a eso, si viene gente, va a quedar una masa monetaria y nosotros sabemos cuánto dinero por día es lo que necesita una tienda, un comercio, sí, para que pueda desarrollarse. Es matemático, es un trabajo... arduo, pero es básico. Sí, sí. Es básico. Si no, después lo que hacemos como... Y si no sabés qué estás haciendo. Exactamente. Porque por ahí estás haciendo un enorme esfuerzo en algo que no sirve. Bueno, por eso uno tiene que ver cómo va a optimizar los gastos. Es determinante las estadísticas. Eso también se llama responsabilidad, porque uno no va a salir a hablar cosas que no puede hacer, porque lo que genera después es decepción, y sabemos que de la decepción no se vuelve. Entonces, por eso este grupo es absolutamente mesurado con la lengua. Claro. Tratamos de hacer una política realidad. Sabemos que la política tiene herramienta fantástica para cambiar la realidad de la gente, y yo creo que primero debemos empezar por lo básico, por lo humano, buen trato, ¿verdad? Tu tiempo es valioso, Carlito, si vas a hacer un trámite, en lo posible deberás estar el menor tiempo posible. A los empleados habrá que darle los instrumentos para que puedan desarrollarse. Habrá que informatizar entonces todo eso, más. Todo eso, pero para poder llevar a cabo todo eso necesitamos ver los números. Hoy nos faltan datos de la realidad. Hoy supongo un montón de cosas. Claro. La gente dice, por ejemplo, bueno, yo le presenté un proyecto a Carlitos, a Carlitos Intendente. ¿Te gusta eso? Sí. Bueno, a Carlitos Intendente. Y el proyecto es fantástico, pero después, ¿cómo lo financiamos? ¿Puede ser presidente? Sí, ¿cómo bueno, que no? Dale. Carlitos presidente. Ahí está. Ya hubo un Carlitos presidente. Por ahí. Bueno. Epa. ¿Vos vas por el mismo lado? No. Pero mira, bueno, no, sigamos con lo nuestro. Contame, me estabas contando de que la gente agilizar el trabajo municipal. Totalmente, diría. Pero supongamos, la gente te lleva un proyecto, ¿verdad? Sí. La gente, a lo mejor en su inocencia, cree que los fondos del Estado municipal son ilimitados. Sí. Y no es así. Ya. No es así. Entonces, si te llevan un proyecto, también te tienen que llevar la forma de financiación. Si es viable y la forma de financiación está, bueno, démosle. Se puede hacer. Pero acá, históricamente, ha habido muchos chamullos. Recordemos los 300 millones de pesos que iban a venir a Capilla. Sí. Cuando vos agarrabas... Me acuerdo de un titular de un diario local. que puso lo tengo guardado. 300 millones de 380 pesos. 380 o 360 millones de pesos para Capilla del Monte. Bueno, si era subsidio, ¿cuánto llegaba acá? Sí. 15 pesos. Bueno, pero cuando vos ibas a pedir, en los papeles allá iba a figurar que... Que habíamos dado 360 millones, ¿verdad? Si era un préstamo, escucha, vos tenés que ponerle matemáticas a todo, ¿no? Si era un préstamo, 300 millones, y tomamos una tasa de interés anual de un país serio como Noruega, que tiene una tasa de interés del 1% anual. Bueno, Bolivia tiene el 2.3% de interés, de inflación anual. Ojo que no es lo mismo la inflación que la tasa de interés. Ojo, La tasa de interés, si te presto $100 a lo largo de un año, me devolves un dólar, ¿verdad? Sí. Eso es la tasa de interés. Pero nosotros veíamos 300 millones. Sí. Supongamos con la tasa de interés en un punto, ¿verdad? Sí. Me generaba de interés 3 millones por año. Si yo tengo que pagar eso, tengo que generar 250, 260 mil pesos extra por mes para pagar ese préstamo. Era inviable. No, pero era absurdo, Pancho, estamos hablando era absurdo, pero... Que nunca fue verdad. Ojo. Nunca fue verdad porque... Bueno, pero en su momento el Ejecutivo tomó, tomó nota de eso. Y se perdió tiempo valioso en una cosa que no era seria. ¿Ese fue el primer año de Gustavo Cés? O segundo, no sé. El primero o segundo año de Gustavo Cés. Bueno, eso era la apología del absurdo. Bueno. Ahora, vamos a las cosas concretas, Pancho, a ver si podemos de alguna manera informarle a la gente, contarle a la gente que nos escucha, cuál es el proyecto Gramajo. Hablamos de la salud, diste tu pincelada. Hablamos de la relación municipio-contribuyente. Exactamente. Contaste lo tuyo. Hay un tema que también ocupa y preocupa mucho a la comunidad, que es el tema basural, el tema basura, el tema reciclado. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿O cuál es tu proyecto? Mira, eso lo hablábamos con Renata hace un tiempo. Creo que estabas vos, Carlitos, también. Fundamentalmente, lo que hay que hacer es generar educación en la población. Nosotros, la basura es el residuo de un sistema que no da más, que está basado en un consumo excesivo. Pañales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos con los pañales de los cientos de niños capillenses o de...? Bueno, ese es un tema. De acá, tengo la estadística la tengo, están saliendo entre 4 o 5 camiones de basura por día. Para el basural, más o menos son, supongamos, cada camión unas 5 toneladas de basura, estamos hablando de entre 25 y 30 toneladas de basura por día. Son prácticamente 900 toneladas de basura por mes, y en el año ya estamos hablando cerca de las 10.000 toneladas de basura. Eso es indigerible, eso es un problema que lo venimos viendo hace muchísimo tiempo. ¿Y cuál sería la solución? Ahí tiene que haber un gran consenso entre la sociedad. Tiene que haber financiamiento del gobierno nacional o de la provincia, porque solo no podemos construir una planta. Necesitamos empezar a reciclar y reducir todo urgentemente, pero para eso también tiene que haber una educación en la población. Hoy fíjate que el problema no es de la basura, no es solamente en el basural, es a nivel pueblo. Sí. Tenemos basura por todos lados. El pueblo está sucio. Está sucio, sí, pero sí, ¿quién lo ensucia? ¿Vienen colombianos, venezolanos? Sí, extraterrestres. ¿Quién? Lo ensuciamos nosotros. Sucio, con las prácticas que tenemos... Que no son nobles, que no son saludables. Malas prácticas. Fíjate, frente al Hotel Petit Sierras, ahí hay un... Vendría a ser como... Los contenedores sí. Esos, que es para material reciclable. Está hasta arriba de basura. Sí, hasta animales muertos se han encontrado. En la plaza, comercios del centro salen y ponen en los contenedores de la misma plaza los residuos. Entonces hay cosas que no están bien. Se trata de educación. Sí. O sea, básicamente se trata de respeto por el otro. Entonces, cuando nosotros planteamos la campaña nuestra, cuando hablamos de valores, tiene que ver con todo esto. Hay que hacer una sociedad inclusiva, ¿no? Que sea para todos. ¿Qué es lo que nos cohesiona a todos como seres humanos? Es sobrevivir, ¿verdad? Para sobrevivir vos tenés que tener acceso al dinero, porque vos llegás a tu casa, Charlie, y abrís la heladera, sí, y no hay nada, estamos complicados. Sí. Para sobrevivir el hospital tiene que, si estás pasando por un problema de salud, tiene que funcionar, te tiene que atender, te tiene que contener. Son muchísimos, muchísimos problemas por todos lados, basura, salud, sí, seguridad, ¿verdad? ¿Cómo ves ese tema de seguridad, Pancho, ya que no tocaste? El tema de seguridad fundamentalmente, mira, esto es una autocrítica y es una crítica a nuestro pueblo. Acá como no hay un club de polo, un jockey club, entonces la gente que se piensa por arriba del resto, socialmente hablando, en la escala social, necesita un lugar donde destacarse, encontrarse, ¿verdad? Y bueno, darse un corte, que no está mal, pero el tema de la seguridad para mí es otra cosa, es un tema profundamente policial, ¿verdad? Judicial, porque dicen que la seguridad está, son tres círculos. El primero es educación, ¿verdad? Donde vos vas a educar a tus niños con los valores para que no salgan a hacer de grandes cosas que están fuera de la ley. El segundo círculo es la prevención. A vos te robaron, pongo una cámara o una reja o no sé, lo que fuere para evitar que entren a robarme. Y el tercero, ya cuando las cosas están desbandadas, es la represión. Tiene que salir la fuerza policial a tratar de prevenir, y sabemos cómo termina muchas de estas cosas. La población civil solamente puede tener injerencia en el primer círculo, en lo que es la educación de sus niños, de sus adolescentes, bueno. Pero en las otras dos hace falta Estado. El Estado, claro. Lo que hay es ausencia de Estado. Lo sí. que hay es ausencia de Estado. Y hay algo, por ejemplo, que se relaciona el tema de la seguridad como que afecta a los barrios, entre comillas, más pudientes. Pero tenés que vivir en los barrios periféricos donde la inseguridad es terrible, mayor, es mucho mayor. No podés salir desde una garrafa hasta una manguera, o se te meten en tu casa, o te queman la casa, como ha pasado. Ah, sí, la señora Ana Toledo. Bueno, no, pero ella no sé si le entraron a robar y le prendieron fuego. No sé, yo tampoco. Pensé que te referías no, a eso. No, ella no no es el punto. Ha habido otros casos donde por vendetas personales ha ocurrido una situación de esa. Lo que sí, el intendente tiene que estar en absoluto diálogo con la fuerza policial. No puede no haber diálogo. Claro. Entonces, hoy por hoy, para mí, se tiene que saturar de efectivos en puntos calientes, que la policía debe tener una estadística, volvemos a la estadística, y después hay que analizar estadística por qué es lo que pasa en tal barrio, sí, tal cosa y no en otra. Sí. Que hay frustración, falta de proyectos personales, no, enojo, resentimiento. Educación. Entonces, vos vas cayendo también en una situación que es profundamente humana. Cuando los sistemas dejan de lado a las personas, pasan cosas. Claro. Nosotros personalmente proponemos, el centro de todo son las personas. Uh-huh. Son las personas, que las personas puedan desarrollarse, que sepan que va a haber un estado municipal en donde se pueda hablar, donde dentro van a ser escuchados, donde van a ser atendidos. No digo que no pase, pero hay el tema de los tiempos también. También, claro. Dentro de el área municipal, ahora que decís esto, ¿cuál sector, o qué sector, mejor dicho, del trabajo municipal crees que necesita ser más reforzado, levantado, sostenido? Eficientizado, digamos, que sea más eficiente. Yo creo que la atención al público, hay que hacer hincapié Profundamente en la parte humana, ¿no? Porque los chicos trabajan, le ponen mucho empeño. Pero supongamos, Carlito, vos te vas a sacar el carnet de conducir. En el mejor de los casos podés tardar hasta 5 días. Sí. Bueno, eso es mucho tiempo. Y pagar muchísima plata. Eso, sí, pero eso es mucho tiempo. Sí. Es mucho tiempo. Las cosas deben de agilizarse. Para que, bueno, reducir a lo mejor, la sacada de carnet tuyo. Por ejemplo, sí, De 5 días que se reduzca a 1. Claro. Vos vas a las 7 de la mañana y, bueno, a la 1:30, 2 de la tarde tenés que tener tu carnet en mano. Claro, está ¿verdad? Bien. Que te hagan el anda sí, el por allá. Médico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Anda que ahí te van a tomar las reglas de manejo. Claro. Bueno, varias cosas de esas. Achicar los tiempos de la burocracia. Exactamente. Exactamente. Es determinante, porque si no la gente termina fastidiada, y muchas veces los chicos que están trabajando en la atención al público también por el maltrato de la misma gente. Bien. Entonces, esas son decisiones políticas que se tienen que tomar. Que empezar a tomar, sí. Pancho, medio como para ir llegando al término de la nota. Te quiero preguntar cuál es la relación con el gobierno de Córdoba, con Unión por Córdoba, precisamente. ¿Con la gente, con los directivos? Con Unión por Córdoba, no, y excelente. Con el gobierno de Córdoba. Excelente, es mi partido. No, en este momento no estamos en acuerdo, seguimos lineamientos generales, pero sabemos también que la política tiene ingredientes locales. Sí. ¿Verdad? Bueno, nosotros hoy por hoy estamos haciendo hincapié en los ingredientes locales. Está bien. Así que, en cuanto a tu relación con Schiaretti, con el Ejecutivo cordobés? No, yo personalmente no los conozco. ¿No tenés? No. Está bien. ¿Y opinión? Sobre las actitudes que toma el Ejecutivo Provincial, por ejemplo. Mira, a mí hay decisiones que por ahí no me gustan, pero hay que estar en el cuero de ellos para saber por qué las toman. Claro. Por ahí uno critica, pero hay que ver, por ejemplo, la base de su electorado. La base del electorado de la provincia de Buenos Aires no es la misma que de la provincia de Córdoba. Acá ganó Macri, ¿eh? 70%. Y eso no... De cada 10, 7. De cada... Sí, bueno, cada 10, hoy 7. Es una estafa social terrible. Yo lo he padecido personalmente por el correo. A Macri por el correo, y ya sabíamos... dame la derecha, que yo lo supe primero. Pero bueno, aparte vos estás en condiciones a mí de decirme que el gobierno de la nación a lo mejor no coacciona al gobierno de la provincia. Si vos no me votas esto, no te llega este cheque. Entonces las decisiones están condicionadas. ¿Vos pensás que tomás las decisiones con absoluta libertad? No, la toma el que maneja la billetera. Bueno, pero es como decía Konrad Adenauer, realpolitik. Claro. La política real pasa por otro lado que la política ideal. Entonces yo de mi lado, yo soy un cartero, ¿cómo lo voy a juzgar al gobernador si yo no sé qué es lo que pasa con... Puede gustarme o no, claro, determinadas cosas, pero también hay que ser muy, muy respetuoso. Si a mí no me gustó, y bueno, no sé, o a la gente no le gustó el día de mañana... Uh-huh. Podrá votar a otro. Claro. Renata, ¿tenés alguna pregunta? Sí, ¿cómo se resuelve este tema de las internas? ¿Hay fecha puesta? ¿Hay planteo de tiempos? Mira, este tema de las internas es mucho folclore. A ver, ¿por qué vamos a ir a internas? ¿Cuál es la idea que propugna Rodríguez, Morán, Díaz o Gramajo, que son insalvables para ir a una interna? ¿O son proyectos personales? Si hay proyectos personales atrás, sí, es evidente que vamos de camino a una interna. Pero acá, Capilla del Monte, no da para más. Por Dios, hay que darse cuenta de esa situación. ¿Vos crees que la lucha interna, cómo es, la elección interna, debilita al partido? Bajo ese punto, ¿por qué ganó Buffoni entonces? Si bien, contestado, dale. Yo personalmente sí. Creo que las internas hay veces que son necesarias para, claro, pulir, para purificar ideas. Y ahí es donde saltan los proyectos personales. Ahí es donde saltan los proyectos personales. Cuando vos te sentás y hablás qué es lo que querés y tenés que justificar el por qué. ¿Querés eso? Claro. ¿Verdad? Hasta ahora, bueno, se ha presentado... Hay que explicarle a la gente, porque la gente no sabe. Morán ha presentado un pedido de solicitud para la interna, pero necesita los avales, necesita 300 firmas de afiliados peronistas que avalen eso. Hay que presentárselo al presidente del partido, en este caso Belén López, porque Marcelo ha tomado licencia, como la gente tiene que saber que si sos candidato no podés ser presidente. Claro. ¿Verdad? O cualquier otro cargo. Sí. Entonces, ahí es donde empiezan a pasar cosas. Bien. Empiezan a saltar cosas. Bien. ¿Renata? Y no, bueno, eso es como... Como fundamental. ¿Cómo sigue, cómo se dirime esta situación? Supongamos... con tiempo, ¿no? Natita, que vos sos una persona que ya viene trabajando, tenés una línea interna, pero tu figura crece a ritmo... acelerado, ¿verdad? Y es tonto que yo vaya en contra tuyo si el pueblo te está eligiendo a vos. Claro. Entonces no va a haber internas. Si Bien. Yo tengo un contrapunto de ideas y donde yo estoy planteando un proyecto personal y quiero ser, por un capricho, uh-huh. entonces ahí sí va a haber internas. Por un capricho, justificado. No justificado. Justificado. Por eso yo hablo que nosotros estamos a caballo de una idea. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Ser coherentes, en todo sentido, una construcción horizontal en donde sea un hombre, una voz o un voto, Bien. ¿Verdad? Porque hasta ahora han decidido por mí, tengo que decirlo francamente, y es por eso que yo salgo a plantear esta situación. Puedo estar equivocado o no, me pueden decir, no, mira Pancho, yo te llamé a vos y vos no viniste. ¿Cuándo me llamaste? Sí. Por ejemplo. Está bien. Está ¿verdad? Bien. Entonces uno tiene que empezar a saber qué es lo que pasa. Dicen que el mayor desinfectante que hay es la luz, ¿no? Échale luz a todo. Que la gente deje de suponer lo que pasa dentro de los partidos, ¿verdad? Y lo que pasa dentro del municipio. Si alguno se siente tocado o ofendido, dice, mira, acá están los números, listo. Claro, ya está. Claro. Está perfecto. Pero ¿y si no? Buena pregunta, Mario, diría. Bueno, muy bien, Pancho. Realmente te agradezco mucho haber estado con nosotros. Espero que hayas estado cómodo. Y lo único que te quiero decir es que si te toca algo o te quedó algo para decir que querías decir, bueno, aprovecha ahora o callas para siempre. Es como casarse. Exactamente. Mira, yo siempre que vengo acá a la radio me siento como en casa. El lugar te abraza, ¿no? Me siento muy, muy cómodo con ustedes. Y bueno, yo siempre agradezco que me den la oportunidad de decir qué es lo que pienso. La gente tiene que empezar a decir qué es lo que piensa. Sí. A muchos le puede gustar, a otros no, pero tienen el derecho a decir qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Uh-huh. Personalmente, como te dije, soy absolutamente moderado con las críticas sin sentido hacia una gestión o hacia persona, persona. Exactamente. Claro. Siempre que trato, cuando digo algo, es desde la buena fe. Muy bien. Viste que no, uno busca el bien común y no beneficios personales o chicanas. O yo creo que de chicanas de la política chiquita ya estamos hasta la coronilla, porque y así nos ha ido, ¿no? Te lleva un punto muerto. Y claro. Sí, bueno, así lo vemos en las internas, terminan siendo siempre eso, desgarrándose, como vos decías, deshilachándose la posibilidad de generar un cambio verdadero. Hay que empezar a hablar y decir qué es lo que pasa para no deshilacharte después. Sí. Antes tiene que ser. Claro. A ver, Carlito, a mí no me gusta porque hiciste esto aquella vez. No sé, hiciste esto otro, sí, vos, Natita, sí, sí. Hiciste esto, vos, Pancho, hiciste esto otro, dijiste, entonces, bueno, eso también va a llevar con el tiempo a que uno sea absolutamente responsable con los actos y con las palabras. No se puede vivir escondiendo lo que uno hace primero a los afiliados y después al pueblo en general. No se puede. No se puede barrer abajo la alfombra, como Exactamente. Dicen. Tenemos bueno. la alfombra hinchada. Sí, ya no damos más. Llena de globos. Bueno, Pancho, bueno, pasó con nosotros Francisco Pancho Gramajo, candidato, precandidato por Unión por Córdoba para ser intendente de Capilla del Monte. Muchas gracias, Pancho, realmente. Muchísimas. Y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar cuando empiece la campaña o de tu lista o de Unión por Córdoba en unidad. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo que no? Bueno. Carlitos, muchísimas gracias. Renatita, muchísimas gracias. Siempre me siento como en casa. Gracias, Pancho. Gracias. Que tengan buen día. Chao.